Guarne tengo una mujer, en Guarne tengo otra en Abejorral. Pero la que más me gusta, pero la que más me gusta es la que tengo en Salgar. Mi mujer a mí me cela, mi mujer a mí me cela con Marta, Patricia y Limia. Pero no se ha dado cuenta, pero no se ha dado cuenta de la que tengo en Valdivia. Natalia es de Yarumal, Natalia es de Yarumal y ya me la lleven los cachos. La que tengo en el retiro, a la que tengo en el retiro ya le puse dos muchachos. La que tengo en Caucasia, la que tengo en Caucasia tiene una cosa muy buena. Porque tiene un parecido, porque tiene un parecido a la que tengo en Armenia. Y las que más me acarician, y las que más me acarician, hombre, son las de Maceos. También las de Jericó, también las de Jericó, pero más las de Cisneros. ¿Qué tal le parece, hermano? ¿Qué tal le parece, hermano? La que tengo en el Iconia. Tiene las piernas peludas, tiene esas piernas peludas, igual a la de Fredonia. La que me hace suspirar, ay, en la de apartado, porque mueve la cadera como la de Yolombó. Y la que tengo en la ceja es la que me gusta a mí, pues tiene algo parecido a la de Titiribí. ¡Púpale! Ahora una que tengo yo en Sapo Hermoso. Ay, ay, ay, esa es una hermosura. Hijo el hombre pa' quedar. Y habrá más que don Recadero. ¿Cómo le parece, hermano? ¿Cómo le parece, hermano? La que tengo en Sopetrán. Oiga, y la que tengo en Caldas. Oiga, y la que tengo en Caldas. No sé ustedes qué dirán. Y como si fuera poco, y como si fuera poco, tengo cinco en Carolina. Pero la que más me quiere, pero la que más me quiere es la que tengo en Liborina. Tengo cuatro virgencitas, tengo cuatro virgencitas en Amalfi y Abriaquí. Y todas cuatro me quieren, y todas cuatro me quieren como las de Vegachí. La que si no me conviene, la que si no me conviene, la que tengo en Río Negro. Cuando voy a visitarla, cuando voy a visitarla, me saca más o mi suegro. Ahí en el pueblo de Urrao, ahí en el pueblo de Urrao, tengo varias sardinitas. ¿Cómo le reparto plata? ¿Cómo le reparto plata? Me buscan las pipiolitas. A mí me pasan billetes, a mí me pasan billetes las que tengo en Altamira. Pero las que más me dan, pero las que más me dan son las que tengo en Belmira. En el pueblo de Girardota yo tengo otra que mi novia, pero yo nunca la cambio por la que tengo en Segovia. De esta que tengo en Dabeiba paso a ver la de Carepa. Ya me voy a visitar a la que tengo en el Meta.